Decíamos al principio, Ainara, que hoy vamos a terminar el programa de una forma muy especial, contando un cuento. ¿A ti te gustaba que te contaran cuentos antes de irte a dormir? Lo echo de menos. ¿Verdad que sí? Fíjate, a mis años, lo echo de menos. ¿A tus años? A mis años. Bueno, vamos a terminar. Como dice mi madre, a mis taitantos años. Años. En fin, vamos a terminar el programa con un cuento, ¿no? Un cuento. Había una vez un barrio en una ciudad mágica que convirtió sus calles y sus gentes en los protagonistas de un día de circo. Todos dejaron de trabajar para convertirse en payasos, en cuentacuentos. ¿Y cómo sigue el cuento? Lude Lourdes, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo seguiría el cuento? Seguiría que esta tradición perduró por los años y años y años, y nuestros nietos, tataranietos, pudieron seguir disfrutando de esos días de cuento. Y fueron felices y comieron perdices, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Porque comer perdices de toda la vida, vamos a comer perdices y la cosa termina bien. Sí, termina bien, sí. Es muy de cuento. Además, bueno, Lude Lourdes es cuentacuentos y este fin de semana se va a encargar de que estas líneas se hagan realidad, ¿no? ¿Cuándo empezamos a convertir una parte de Zaragoza en un lugar de cuento? Esta tarde, a las 6:00 p.m, en la Plaza San Agustín, tenemos una contada popular que los niños y las niñas del casco histórico, de Gusantina, de Cadeneta y del centro de Tenerías, pues hacen posible. ¿Cuáles son los lugares del barrio que se van a convertir en especialmente lugares de cuento? Pues la Plaza San Agustín, la Vía Láctea, en la Plaza Santo Domingo del barrio del Gancho, el Balcón de San Lázaro, que es un lugar muy de cuento. Eso te iba a decir, ese lugar que acabas de citar es como muy de cuento, ¿no? Sí. Con esa perspectiva del casco histórico de la ciudad, con la basílica tan preciosa como está, limpia. Yo no sé, ¿los cuentos solo son para los peques o podemos ir todos los adultos a pasar un rato un poco de ciencia ficción? Yo creo que los cuentos son para todas las edades. Sí, ¿verdad? Que si te sientes en una parte de tu interior todavía niño o niña, puedes abrirte y disfrutar de esos cuentos que decimos son infantiles, pero que a nosotros también nos pueden enseñar. Además, muchas veces nos pasa que los niños son solamente la excusa para que vayamos nosotros, para que vayamos los mayores y los disfrutemos, ¿no? Y al final los terminamos disfrutando mucho más que ellos en ocasiones, ¿no? Esto me imagino que te pasará. Sí. Desde luego, además, cuando preparas un espectáculo, preparas para los niños y los guiños para las madres y los padres, que se lo pasan pipa. De todos modos, ¿va a ser un cuento muy largo que va a durar todo el fin de semana o van a ser muchos cuentos pequeñitos, muchas historias pequeñas? Van a ser muchas historias pequeñas con muchos profesionales diferentes y van a durar todo el fin de semana, hasta el domingo por la mañana, que terminaremos en el Centro de las Armas con el grupo de Teatro Encantado. Yo tengo una pregunta, Lu. El cuento que sigue tirando, o sea, o que tira hoy en día de los peques de ahora, son los de antes. El clásico, pues el Garbancito, la Caperucita. Los tres cerditos y soplaron. O nos hemos perdido ya, Javier de Sol, hay unos cuantos cuentos que estén más ahora al día. No, yo creo que los cuentos tradicionales y populares son los que se siguen contando. Y además vemos que los cuentos de ahora, más actuales, siguen la misma estructura de los cuentos tradicionales porque en realidad encierran grandes enseñanzas. Uh-huh. ¿A ti cuál es el que más te gustaba, Ainara? Yo era muy fan de... Es que no me acuerdo de... Bueno, del personaje Lucerito. Lucerito, ¿lo conoces? Sí. Ah, pues mejor que lo cuentes tú, Lucerito. Yo no me acuerdo de Lucerito, ¿eh? Lo que pasa, a mí no me lo han contado nunca, pero esos cuentos ahora ya no se cuentan. Oh. Por ejemplo, yo por ejemplo piensas, no, seguro que la madre o el padre los siguen contando, pero no. Escuchan por aquí de fondo. Es Naya, es la pequeña de Lourdes que ha venido por ahí, que también nos decía antes que le gustaban muchísimo los cuentos y me parece que los micrófonos también le gustan, porque está tocando el micrófono. Hola, Naya, ¿quieres decir hola? ¿Dices hola? Hola. A Naya le encantarán los cuentos, claro. Imagínate, yo creo que hubiera sido el colmo de mi felicidad en la infancia que mi madre hubiera sido cuentacuentos. Cuentacuentos, ¿verdad? ¿Eh? No me digas, mi padre se hubiera sido. Luego no habrá en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? No, pero yo creo que todas las madres y los padres son cuentacuentos. Porque la forma de contar de una madre es a través del amor. ¿Dónde tenemos la primera cita? Recuérdanos, Lourdes. En la Plaza San Agustín, a las 6:00 p.m, una contada popular. 6 de la tarde en la cuentada popular. Que Lucerito era la hija de unos señores que sí. tenían mucha hambre y le habían robado una lechuga a una bruja en el huerto y entonces la bruja se vengó secuestrando a Lucerito y encerrándola en una torre. Hasta que viene el príncipe y le salva. Yo me quedo con el de los tres. Yo puedo decir una cosa. ¿Tú con cuál te quedarías? Sí, claro. Que quiero decir que todo esto es posible gracias al PIT, al Plan Integral del Casco Histórico. Cierto. Que está haciendo una labor excelente en Zaragoza porque programan fin de semana tras fin de semana actividades para todos los públicos. Hemos tenido hace poco un encuentro de payasos maravilloso. Lo contamos también aquí, ¿verdad? Nos lo pasamos muy bien. Eso. Sí, vinieron los payasos, unas risas sí. con ellos. Sí, sí, sí. Y que todo es gracias al Plan Integral del Casco Histórico que apoya este tipo de iniciativas. Qué bien, qué bueno. Vamos a disfrutar mucho este fin de semana. Muchísimas gracias, Lourdes. Gracias. En 4 minutos llegamos a las 2 de la tarde.